Segunda hora de Temprano para Imposibles. ¿Le recordamos a nuestros oyentes los teléfonos de la radio Virtu? Le recordemos. 261-746-5759 para WhatsApp y para Telegram, audios y mensajes de texto. 746-5759, también redes sociales, 451-1808, el teléfono de la radio. Ya estamos en comunicación con un amigo del programa, Alfredo Guevara. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Nos escuchás? Hola, sí, claro, con claridad, fuerte y claro. Virtudes, Carlos, un abrazo. Está Sofía también, nos escucharás claro, Sofía, porque además sos vecino del barrio. Así que, bueno, bienvenido al programa. Estamos muy impresionados, Alfredo, porque hemos visto algunas noticias tuyas en relación a que nuestro amigo Alfredo, amigo del programa, amigo de la radio, es candidato a gobernador de Mendoza. Estamos impresionados, Alfredo, contanos. Y mirá, le estaba comentando a la gente del círculo más cercano mío, que hace unos 10 días, 15, cuando en la época en que se develó finalmente que Cornejo iba a disputar nuevamente la gobernación, y bueno, después de años y años de no dedicarme a la política partidaria, yo siempre he tenido un compromiso político, pero lo he canalizado mucho a través del litigio en caso de derechos humanos y participación en temas de derechos humanos, pero no en la política partidaria desde hace muchos años, que estaba ya alejado de eso. Sin embargo, bueno, este año me dieron ganas. Me siento con fuerza, con la energía que hay que tener, porque bueno, hay que tener eso para empezar, ¿no? Esa voluntad. Y estoy bien, me sentía bien, y dije, bueno, vamos a hacer política, y me pareció que bueno, hay que debatir con la derecha. Hay que dejar que la derecha nos gane una batalla cultural. Entonces, como que dije, bueno, el lugar es como candidato a gobernador, porque es ahí lo que me va a permitir entablar una discusión, que bueno, siempre la venimos dando, Carlos, con ustedes y con tantos y tantas, ¿no?, que venimos planteando nuestros no cuestionamientos, sino más bien nuestras denuncias. De autoritarismo, de persecuciones, de cuestiones que tienen que ver con este modelo neoliberal que la derecha vino a instalar a partir de nuestra provincia y en el país con Macri y en la provincia con Cornejo. ¿Alguna de los motivos que yo recuerdo por los que hemos hablado en nuestro programa? Seguramente me estoy olvidando de la mayor parte, pero algunos de ellos tienen que ver con tu representación de Nélida Rojas en la persecución que sufre en la provincia. Tiene que ver también con la denuncia que SUMEC, y de la que vos participaste, impulsaron ante organismos internacionales, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esas son algunas de las cosas que yo recuerdo que hemos compartido con nuestros oyentes, pero recordales a nuestros oyentes, o informales a nuestros oyentes, ¿quién es Alfredo Guevara? Ah, bueno. No es un diván, no es un diván, es una nota periodística, no es un diván. Tengo 57 años, soy abogado, he militado y trabajo en temas de derechos humanos, me he formado en esos temas desde que era muy joven. Vengo de toda una familia de abogados y comprometidos con el tema de los derechos humanos. Mis viejos sufrieron persecución en la época de la dictadura, nos tuvimos que ir del país. Y después del exilio viví unos años en Buenos Aires, estudié allá y después me vine a vivir a Mendoza. Y bueno, acá estoy. No hay, soy una persona común y corriente como cualquier otra. Y lo que me parece que lo que, digamos, la ventaja comparativa que puede haber en este tema, ¿no?, de candidatearme, es que estamos frente a un Un momento difícil donde la política ha perdido mucho sentido, la democracia, ¿no? El avance de las derechas. Entonces, bueno, esta tradición de militancia social, de derechos humanos y política, aunada a ser un outsider de la política, es decir, estar afuera de los aparatos políticos, bueno, puede ser que muchísima gente que hoy esté alejada, la idea es que se acerque nuevamente y comencemos a participar en el debate público, ¿no? Tengo anotadas algunas cosas para preguntarte. Te voy a preguntar dos cosas juntas. ¿Qué sectores representarías en tu candidatura o aspirás a representar como sectores sociales, como valores, como reclamos? Y vinculado con eso, ¿por qué nuestro oyente debería votarte en unas PASO, digamos, en las PASO de qué fuerza política debería votar nuestro oyente a Alfredo Guevara? Y lo que pasa es que la pretensión o la idea que yo tengo de a quiénes representar, y es la idea de todo sector popular, que es representar a los excluidos, a los sometidos, a los perseguidos, a los que no tienen voz, a los nadie, como decía Galeano, a las trabajadoras, a los trabajadores que están en negro, en pésimas condiciones de laburo, donde no hay ninguna política para regularizar esta situación, a la gente que teniendo trabajo cobra salarios por debajo de la línea de pobreza, con estos ajustes, este endeudamiento y este empobrecimiento generalizado que esta gente ha conducido a Mendoza, y tratar de mostrar que se puede cambiar esta realidad, porque hay un desánimo tan grande que hay que empezar a mostrar cosas concretas y propuestas concretas de cómo se saca adelante la provincia, aprobando estos proyectos mineros truchos que no dejan nada, ningún beneficio para la provincia. No estamos planteando un modelo productivo. Con estos 1.000 millones de dólares que tenía la provincia, que querían hacer por el dique de Portezuelo del Viento, pero que finalmente no lo van a hacer, bueno, hay una base para que los mendocinos tengamos esperanza de que se puede cambiar, siempre y cuando estos fondos y los recursos del Estado sean puestos precisamente en un proyecto de mayor igualdad, de crecimiento, de generación de empleo, de justicia social, que son los ideales nuestros. Entonces, tendemos a representar a quienes, a las víctimas de este modelo perverso, autoritario y de exclusión y empobrecimiento. Entonces, creo yo que en la medida que logremos sintonizar con ese electorado, con las trabajadoras de la educación, de la salud, los trabajadores públicos en general, los trabajadores municipales, que cobran unos sueldos que realmente son una miseria, una vergüenza, manipulados políticamente por los caudillos radicales y sometidos a todo tipo de persecución, una cosa que hay que recuperar la dignidad, ¿no? Y esto, aunado al desgaste de la figura de Cornejo, indudable. Mencionás, segunda vez que mencionás a Cornejo, te quería preguntar por eso. ¿Te proponés polemizar con él? Vos estás diciendo que ves un desgaste de su figura. Te pido que profundices eso. Cornejo encara una aventura después de convertirse en el sheriff del oeste y bueno, aplicar todo este, iniciar todo un ciclo de endeudamiento, empobrecimiento, de autoritarismo. Se va a Buenos Aires como presidente de la UCR, como senador nacional, y fracasa en su proyecto nacional, pierde la interna dentro del radicalismo, queda aliado a la peor derecha, Bullrich, con discursos que lo emparentan con Milei, ahora presentó una denuncia con Pichetto, es decir, con los sectores más recalcitrantes de la ultraderecha argentina, y deja a Suárez, que yo siempre decía que hablaban de Alberto como un títere, y yo decía, pero ¿y de Suárez qué? Lo pone a Suárez, que lo ocupe un tiempo el lugar, y ahora viene de vuelta. Entonces, hay también un rechazo desde el punto de vista de los principios republicanos. Mendoza no estábamos acostumbrado a este tipo de caudillismo. Entonces, ¿quién es Cornejo? Un patrón de estancia, una persona que ya gobernó, que ya fracasó. Entonces yo creo que se divide su fuerza política. Ya hoy se dividió en San Carlos Difonso, se tiene que decidir en estos días qué va a pasar con el otro sector de la derecha, si se dividen o no, pero ya vienen con un clarísimo desgaste. Entonces tenemos que ver eso y tenemos que ver que el peronismo ha sido estigmatizado, el Frente para la Victoria en su momento, el Frente de Todos, pero que la verdad es que las mendocinas y los mendocinos vivían mejor cuando Paco Pérez era gobernador y Cristina Fernández de Kirchner era presidenta. Y había sueldos, había paritarias y había incrementos salariales, no congelamiento como hizo esta gente, que después lo utilizó para pagar el endeudamiento criminal de 700 millones de dólares en dólares que endeudaron Mendoza, ¿no? No sé si lo dijimos, pero que está implícito en alguna de las cosas que vas contando. ¿Participarías de las PASO del Frente de Todos, Alfredo? Sí, aunque las últimas novedades nos dan de que puede haber un cambio de nombre en el Frente de Todos en la medida que lo decidan los congresos partidarios, pero que, bueno, siempre va a ser la fuerza cuya columna vertebral es el peronismo y que debemos conservar y preservar, porque ante esta división de la derecha, hoy más que nunca necesitamos la unidad de nuestro espacio político, nacional, popular, progresista, democrático, republicano, frente a estas derechas tan ultras, no tan duras, como las que lamentablemente estamos sufriendo, ¿no? Siempre se va trabajando en el camino, en buena medida, pero si hoy tuvieras que describir una idea fuerza de tu campaña, algo que quisieras destacar, que quisieras remarcar, como que tiene más importancia que otras cosas, ¿a qué harías referencia? Igualdad, justicia social, crecimiento, trabajo, no violencia, esta violencia política, derechos humanos para todos y para todas. Creo que esto es lo que he trabajado toda la vida, es lo que son mis valores y la solidaridad, ¿no? La solidaridad y no el egoísmo, el individualismo. Son los valores que compartimos, creo yo, la mayoría, con la mayoría de la sociedad. Alfredo, te vamos a estar molestando seguido estos tiempos. Bueno, Carlos, con todo gusto. Ustedes saben que siempre es un placer. Muchísima suerte. Estamos comunicados pronto. Y bueno, a caminar la provincia seguramente. Gran abrazo. Ahí gracias. Estamos. Un abrazo grande. Gracias. Separamos, Sofía, y seguimos con Temprano para Imposibles.